lo muerto carita, dejan el prado de la cafita. No le den tu cirrosita. La morrita ahora me llama, teme la limpiecita. Bebé, buenos días. Si supieran que tú eres mía, no enviaría. Yo callado con mis amigos te presumía. Timid y bellaquita. Un besito en el totito pa' que se ponga loquita. La foto no la edita. Está bien rica, yo le bajo la un tan como Anita. Tú eres mi bebé. Y yo soy tu diablo, pero yo no te amo porque yo ya tengo mujer. Y tú tienes un hombre, pero tú siempre estás pensando en nosotros, yo sé. Tú tienes la nalga como una Mercedes y yo quiero guiarte otra vez. Te lo juro que, bebé, me enamoré de ti y de todo lo que hicimos. De las veces que a Acapulco nos fuimos, yo te hice las tetas, la rino. Tuve suerte como en el casino. Te compré una gafa, mimi, un bolsito, Hermes y un apartamento. Pa' que veas que estoy pendiente a ti. Sí, te lo meto, pero yo te invierto. Ve, buenos días. Si supieran que tú eres mía, no se enviarían. Yo callado con mis socios te presumía. Humilde y bonita, pelo negro, carita de ángel, te da su cafita. No le des tu cirrosita. Los morritos ahora es mía, mantiene la limpiecita. Yo te mamo el culo en el todo el trito, lleno la muñeca Van Cleef. Ella me mama el bicho y me chinga con los espejuelos puestos, mi Acalif. Cuando grita quiero venirme, pero las percos me tienen durando hasta el 100. La prieta y se muerde los labios cuando le muerdo el cuello y le entro la tierra. De niña dice mi mujer, como es tortito y don Omar. Pero a mí me cuida el cartel, quiero estar preso en tu totito el catra. Ella está tratando de amarte, baby, tú eres un arte. El diablo está en un traje, cristianos quieren orarte. Mamá también. Y mi nombre se tatúe. Sin ti no se quería. Si cuando hacemos el amor me siento en la nube. Mami, eres perfecta. Sube lo que tú quieras, que eso a mí no me afecta. Toma ya hasta las tetas. Si me matan te busco en otra vida, no en esa. Mi amor, entre tú y yo hay conexión. Si es por mí toda la vida te tuviera. No perdamos tiempo, hagamos el amor como si mañana me muriera. Ojalá supieran que yo a ti te como y se muerdan. Solo te doy besitos en la cara, sino también dentro de tus piernas. Y de buenos días, hacerte cositas que otros no te hacían. Yo sé que eres mía, y si el mundo se entera, ¿qué nos pasaría? Mi bebé, buenos días, no nos falta el polvo mañanero. Se lo entro y lo saco, se viene primero. Desayuno un blon pa' tirar el tercero, muñeca. Tú eres mi bebé, lo que pida mi amor yo te marco el bebé. Las gafitas son Gucci, ese panty rosita que rico se ve. Bebé, buenos días, si supieran que tú eres mía, no envidiaría, yo callado con mis amigos te presumía. Humilde y bien bonita, pelo negro, carita de ángel, para las gafitas. No le den tu cirrosita, la chimpita ahora es mía, mantenerme la limpiecita. Buenos días, te doy hace buenas noches, yo voy a volver para darte pase medio roche. Dos copas de Vitafer y brinca dentro del coche, el novio tuyo es marica, es hora de que lo moches. Quieres sete en la cara como el calibre, mi pistola, un pase de tu cielo, bueno para que quede en Mongola. En el San Fernando me modelan bola, yo te doy amor del bueno cuando te sientas sola. Buenos días, si supieran que tú eres mía, no enviaría. Yo callado con mis amigos te presumía. Humilde y bonita, pelo negro, carita de ángel, te da su cafita. No le des tu cirrosita, la morrita ahora es mía, mantiene la limpiecita. Siempre bless, regalaste la muerte, baby. A doble A y el bendito, los extraditables, hecho en Medellín. Money makers. Nos vemos el 21 de noviembre, si sabes votar. Siempre hables desde el barrio Antioquia.